los pasos y las rutinas de siempre? Te invitamos a explorar una experiencia única, dirigida para actores y bailarines. Conocerás, transitarás y pondrás en valor procesos técnicos para alcanzar una nueva escritura corporal auténtica, cualquiera que sea tu técnica, escuela o género escénico. Dictado por el maestro Lucho Muecay, bailarín, coreógrafo, actor, precursor de la danza contemporánea y del teatro del movimiento en Guayaquil. Sábado 15 y domingo 16 de febrero, Salamandrágora, Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Información e inscripciones en nuestro Facebook, Mandrágora Artes Escénicas, o contáctanos al 099-7988-637. No te lo pierdas. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Vamos cantando. Vamos bailando. Vamos riendo. Y hasta llorando. Con lo que te encanta. El pop más allá de la música, cultura, estilo y arte. Al son del pop. Comenzamos. Al son del pop. Estamos en el programa que es lo que te encanta. Hola a todos, muy buenas tardes. Mi nombre es Adolfo Guevara y es un placer enorme siempre estar con ustedes. Celebrando todavía un poquito de San Valentín, San Calentín para muchos. Les deseo que hayan tenido una muy feliz fecha. Para todos quienes se están conectando con nosotros a través de los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este programa llega gracias a la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y gracias a Fernanda a mi derecha también. Hola Fernandita, ¿cómo estás? Hola amigos y amigas, ¿cómo se encuentran? Bueno, continuamos celebrando el San Valentín y les tenemos preparado un programa que es el San Valentín versus el San Solterín, porque bueno, mucha gente decía que el 13 de febrero se celebra y se pasa con los mozos o con las mozas, otros decían en cambio que como era viernes, entonces tú con el mozo o con el novio. Diciendo con el novio, yo pasé ayer 14. Ya. Entonces, otros en cambio decían que como caía viernes, justo, pues querían hacer una fiesta solo de solteros y excluir a los que tenían pareja y así. Entonces cada persona salía con sus cosas. Entonces ahora tenemos para todos los gustos, tanto para los que están en pareja y quieran dedicar una canción, como para los que están solteros y se quieren despechar. Hoy es el día. Bueno, hola a todos, yo soy @carolamblag y sí, sean cordialmente bienvenidos y bienvenidas al Son del Pop, lo que les encanta, lo que a todos nos encanta. Hoy también hay que decir que el 14 de febrero también se cumplió los 15 años de YouTube. Entonces, eso estábamos hablando antes de salir al aire, que se cumplen los 15 años de YouTube. Y bueno, para los que estamos en la plataforma YouTube, como parte de que subimos videos de contenido, cualquier contenido que sea, pues estamos bien. Dicen que de aquí a unos años nos volveremos más famosos. Ojalá, esperemos. Esperamos todos porque claro, venimos también gracias a Boomerang Comunicaciones. Fotografía. Pueden seguirnos en YouTube, no lo olviden, pueden vernos en YouTube, Facebook, Instagram. Y de aquí unos años tenemos, van a ser famosísimos. Sí, esperemos. Claro, todos. Seremos, o sea, nuestros videos son divertidos, cacho. No se los pierdan, vayan a ver y hay cosas bacanas. No solo eso, recuerden, si quieren fotografía, video y todo, búsquenos como Boomerang Comunicaciones. Y no solo como Boomerang, sino también a este bonito, hermoso y suculento programa que se llama Al Son del Pop. Búsquenos en Facebook y también en Instagram, ya que ahí publicamos la foto de la persona que se ganó el arreglo floral, comestible y frutal. Frutal, floral y todo. Le sacaron información de quién va a dar. Sí. ¿A quién era? ¿Al novio? Verán, si quieren ya les voy a decir que ella mande un audio y lo explique bien, porque fue medio interesante también lo que me dijo. Sí, que explique, o sea, ¿a quién les dio ese regalo? O sea, ¿qué les dijo de lo que les pudo decir? No, te lo voy a chismear. Después. No, te lo voy a chismear, aguanta, que ella misma lo cuente, ¿ya? Ella misma nos lo va a contar. Les saludamos también a Panchito, que se encuentra en controles, ayudándonos como siempre todos los días sábados. Muchas gracias, Panchito. Y a Edu, que estuvo en el programa anterior en Plan Ideal, ya lo sabes. Pero bueno, esto es lo que te encanta, así que ¿qué les parece si empezamos con buena musiquita? ¿Qué nos preparaste el día de hoy, Fernandita? Primero vamos con el doble knockout y de ahí comenzamos. Doble knockout. Frente a frente, dos grandes músicos del pop. Y seguimos aquí con el son del pop y ahora sí, vamos con la primera canción, es Thank You, Next. ¿Tú qué la escogiste? ¿De qué habla? Pues de que, o sea, te agradezco mucho, pero el siguiente, bye bye. ¿Es en serio? Sí, siguiente a la fila. Ajá. Ah, exacto. Mira. El que entonces sigue. El que sigue. Porque comenzamos con el despecho con el San Solterín, así que si es que les hicieron alguna llorar cosa, le han hecho daño, cualquier cosa, pues ya, gracias, díganle thank you next. El día de hoy vamos a tener un doble knockout en pocas de San Solterín versus San Valentín. ¿De qué lado estás tú, Fer? Valentino dice que tiene novio. Oye, se queda pensando. Pero puede ser. Puede que estés ahorita con novio, pero estés a favor del otro, del otro lado, claro, del otro ámbito. O sea, está mal acompañada. A ver, cuenta. ¿Sí? No sé. Cuenta. ¿Cuál, de qué lado estás? ¿De qué lado estás, María? No sé si es años, oye. Esas cosas no se dicen al aire, así que mejor conversemos. ¿Por qué se celebra el 14 de febrero, el día de San Valentín? Cuéntanos, Adolfo. ¿Por qué se celebra el 14 de febrero? 14 de febrero, bueno, es una fecha muy especial para muchos y para pocos, en cambio, casi no les interesa como tal. Esta fecha es donde se resalta la importancia del amor y que pese a la creencia de su origen comercial viene desde mucho más antes. De hecho, estaba leyendo y eso, estaba conversando con Carolyn Black, que por ejemplo es considerada para muchos una fiesta comercial, pero mucho tiempo atrás era una fiesta pagana. También viene de San Valentín porque era de un cura que se llamaba Valentín, pero ya se los contaré un poco más adelante y un más detallado y puntual. Cuando ya estemos en la parte del amor, porque ahorita vamos con la parte del desamor con esta canción de Ariana Grande titulada Thank You Next. Ya regresamos. Wrote some songs about Ricky. Now I listen and laugh. Even almost I'm married. And for Pete, I'm so thankful. Wish I could say thank you to Malcolm. Cause he was an angel. One taught me love. One taught me patience. And one taught me pain. Now I'm so amazing that love and all the love. That's not what I see. Look what I got. Look what you taught. Only wanna do it once real bad. Call me that plan. God forbid some Interesante esa cortina de fondo, o sea que para los que no sepan sigue siendo la canción Sugar, solo que está remasterizada. Le agradecemos a quien nomás nos ayudó a hacer esta cortinita de fondo ya. En realidad quien hizo esta cortina de fondo fue mi pareja Adri, a quien le mando un saludo y le dedico la siguiente canción también. Luego la presentas con toda la dedicatoria ya, bonita ya. Como les dije, ¿de dónde viene San Valentín? ¿Quién era? ¿Y cómo así? ¿Cómo así? ¿Quién le impuso? ¿Quién impuso? ¿Por qué San Valentín? Claro. Bueno, la historia de San Valentín se remonta ya por el siglo I después de Cristo, cuando en el Imperio Romano estaba bajo el mando del yugo y emperador Claudio II. Valentín era un sacerdote, como les había comentado, católico, que casaba más o menos en secreto a los jóvenes, más o menos. Casaba a los jóvenes en secreto, en las bodegas, en las cárceles. A los jóvenes enamorados. A los que estaban. De hecho, sí, a los que se iban a hacer el servicio militar también. ¿Por qué les casaba en secreto, no cacho? Verás, normalmente cuando estás en el momento de servicio militar y todo, lo que te hacen es que vayan a la guerra y todo, y que no tengas lazos ni nada que te detenga. Entonces, muchos enamorados en esa época, lo que hacían era casarse a escondidas. Y en esa época muchas veces, o sea, también había la intromisión de los padres, ¿no? O sea, que decían, claro, no, yo no quiero que te cases con él, porque era más, exacto, eran matrimonios arreglados. Entonces, ahora tiene, o sea, algo muy lindo hacer que dos personas que están enamoradas pues puedan estar juntos. Él era el cupido, básicamente. Prácticamente. Y de hecho, sus actos de amor mantuvieron un precio muy caro, porque por influencia de su cúpula, el líder romano ordenó la captura y decapitación del sacerdote. De San Valentín, ahí está. Su trágica muerte lo convirtió en un mártir y en un emblema del amor que persiste hasta el día de hoy, casi 2000 años más tarde. Bueno, de hecho son 2019 años pues, más tarde. El mundo entero. Y pero sí es verdad que ahora sí se ha vuelto full comercial. Ah, obviamente. Sí, o sea, de hecho, también estaba leyendo que cae justo para después del Día de Reyes y antes de la gastadera de carnaval. Realidades. Fue elegido, realidad, digamos, prácticamente para tengan eso en cuenta, mejor demuestren su amor el día de San Valentín. ¿Cómo? Yo tengo una pregunta, ¿cómo les gusta que les demuestren el amor? Ya que... El amor. Claro, el amor, porque tengan en cuenta que tú eres comercial, si no te dan algo, ¡ay, no me quieres! Pero imagínate. Ay, no me quieres. Claro, entonces, ¿cómo te gusta que te demuestren el amor? Que hay mil formas, bro. Claro, que no sea con cosas. O sea, ¿cómo? A mí, yo digo que el tiempo, o sea, la forma en la que te tratan y el detalle, y no me refiero al detalle del regalo, sino a, o sea, que haga algo que te sorprenda, a que se preocupe por ti, exactamente. Hay una cosita a mí que me encantaba, que por ejemplo, que todos los días, así digamos, tuve un día del carajo y simplemente le cogí y le respondí a lo que me había dicho la noche anterior, y simplemente ella me decía, hola, muy buenos días, ¿cómo estás, mi amor? Eso a cierto punto también gustaba. Claro. O sea, bonito que te diga todos los días y que te diga todas las noches igual, que tengas una bonita noche. O sea, eso es atención. Sí, es verdad. ¿A ti cómo te gusta? Yo, la verdad, prefiero básicamente lo resumido de lo que han dicho ustedes dos. El tiempo, casi no prefiero las cosas, pero prefiero a la persona. Prefiero estar con la persona. Creo que dedicar tiempo a la persona, que esa persona te dedique tiempo, sí, o sea, dito, es más importante. Si no, me da un regalo, pero me escribe algo. Y si es la persona que amas, mejor. Ya basta, suficiente. Claro. Y en esas alturas de la vida, creo que dedicar tiempo es una de las cosas más complicadas, sí, ¿verdad? Básicamente. Y es, si le dedicas tiempo es porque le quieres. Obvio, ¿sabes? Y quien te dedique tiempo vale oro. Sí, es verdad. Entonces, y hablando de dedicar tiempo, vamos a dedicar también una canción. Sí, bueno, esta canción se la dedico a Adri porque, como dice la canción, es lo que pedí. Es lo que pedí. Y bueno, este tema es de nuestro querido amigo Carlos Luisán, así que vamos a escucharlo y ya regresamos. Llevo varios días regresamos. Este es el programa que es lo que te encanta, al son del pop, a través de los 940M de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les mandamos un gran saludo a todos quienes nos están viendo a través de www.radiocce.com. Exactamente, conversemos de quienes nos están mirando y nos han dado like por aquí. Ay, nos la han likeado ya. Adri León, Maritza Pérez y cuatro personas más. Hola, Mari. Hola, Adriancito. No me deja ver quiénes son las cuatro personas más que les dieron like. Pero buscaré, bueno, y lo encontraré y les mandaré saludos. Y cuando te miro, cuando estamos escuchando la canción de Carlos Luis en Lo que te pedí, que le mandó a la casa. ¿Sí? Sí, de hecho es gran amigo de la casa, así que le mandamos un gran saludo, que suene también su canción en todas las radios de preferencia. Es una persona muy chévere, búsquenle en su, tiene canal de YouTube, Spotify, tiene todo. Así tiene que todo. Búsquenlo, buena canción, ¿para qué? Así que recomendado. Estábamos conversando mientras sonaba esta canción. ¿Cómo han cambiado los años? Porque ahora yo me encuentro con 27 años, próximamente 28, pero las relaciones han cambiado. No es lo mismo cuando tú tenías 17, 18 años, que ahora que ya tienes tu casi tercer piso a lo que llegamos. ¿Sí o qué, Panchito? Ya te estás riendo. Ya te estoy viendo. Tú ya llegas al tercer piso. Te estoy vigilando. A ti te digo. A tú te digo. Entonces, no es lo mismo. Entonces, por ejemplo, Fer, ¿tú qué diferencia tienes de la Fer que de los 15 años? Era que ya te conocí. Pero ya en usted una relación como mucho tal. Mucho tiempo atrás, ¿no? Sí. Ya. ¿Qué aguanta? Sí, nosotros, claro. Sí, de verdad, nosotros ya 15 años, no, 10 ya. 10. No, ser más de 10. Unos 12 deben ser que tenemos de amistad. Wow, nosotros. O sea, sí. Básicamente toda su juventud. La pregunta es quién aguantó a quién. Claro, sí, ¿quién aguanta a quién? Había momentos en los que yo le aguantaba a él. Ella tiene un genio del demonio. Pero sí, y yo a pesar de todo eso, sigue siendo amigo. Y él también se pone a veces, insoportable. Cuando me agarra la luna, ve. Así que, bueno. A ver, a mí cómo me... Ay, qué bonito cuando nos traen regalos. Para todos quienes están en www.radio.cc, dice que tenemos... ¡Oh, mira tú! Tenemos de entraditas de regalo, ya lo vamos a decir. A ver, toman, mira, ojea, también ojea. Mira, guárdate, así no... Guárdate. Guárdate la tuya. Guárdate a la ver, tuya. A ver, este es el concierto de Andy Rivera. Y será el 22 de febrero, entrada, así que a los que les gusta... Sí, bien, ¿cachan? A los que les gusta, ya escriban ahorita, al son del pop, al video... Que estamos transmitiendo a través de Facebook Live. Para el 22 de febrero. De una, sí, 22 de febrero, chicos, pilas. Andy Rivera, 22 de febrero, la entrada es VIP. Tenemos un total de 4 entradas, así que todos quienes estén interesados, escríbanos en nuestra transmisión en vivo a través del Facebook Live. A ver, Fernandita, contesta la preguntita que te hice. A ver, bueno, yo creo que, no sé si a todos, pero al menos yo, sí, cuando era más joven, pues obviamente era como que esa sensación de que, ay, te gusta alguien y ya decías, ay, ese va a ser el amor de mi vida. El amor eterno. Y, y te enamorabas estúpidamente y se te hacían cualquier tontería y ya sentías que te ibas a morir y que se te iba el alma. De esos detallitos que hacías, así como que a mano eran de los mejores. Sí, yo antes era súper detallista, ahora no soy así, o sea, ya no soy de estar yo haciendo mis obsequios, mis regalos. Porque la vida te cambia. ¿A ti te dieron el cartelote grandote y te hicieron la foca fuera del colegio? No. La vida te golpea. La vida te pega. La vida te golpea, entonces uno cambia. Y les recordamos que estamos en el versus de San Valentín versus San Solterín, así que pueden decirnos también eso a través de nuestro Facebook Live. Les mandamos un saludo a Adrián Neo, que ya dijimos, a Maritza Pérez, a Ma Córdoba, a Alison, espero que hayas pasado un hermoso, feliz San Valentín. Evelyn, Joana y también a Robert Semblantes. Nuestro fan número uno, no. Te queremos, Robert. Un saludo, Robert, a los tiempos que te vemos aquí en redes, ¿verdad? Hace sí. Tiempo que no te veíamos. Y también un saludo a Jessy Oviedo, así que ya saben, si quieren, mira, estas entradas. Ajá, mira tú. Para... Señorito, hablando Andy de eso Rivera. De Oviedos, cuénteme, a ver, ¿usted cómo era en su época del colegio de enamoradizo? A ver. Yo creo que voy a tomar la palabra que dijo amor a lo estúpido, lo que dijo Fer, es que es en serio, porque cuando uno, es que es en realidad, porque mira, cuando uno está enamorado, cuando es joven, tiene la ilusión de que el amor va a ser eterno, y cuando terminas ese primer amor, es como que te llega hasta el alma, pero ya pasa el tiempo y luego dices, no, siguiente, ya, por favor. ¿A qué no te enamoraste? Yo sí me enamoré, enamorarme, a ver... Tengo una duda ahí. ¿Enamorarme? No. Pero sí como que... Te ilusionaste. Ilusión, explico. Porque enamorarme... Creo que eso ahora... es peor que enamorarse. Claro, a eso voy. Porque ajá. Le ves así como que... ¡Wow! Lo malo. Inalcanzable. Y cuando lo alcanzas... ¡Wow! Lógico. Entonces, a ver, yo diría los 13 por ahí. Ah, mira tú. ¿Y tú, Fernandita? Tu primera ilusión, ¿y entonces? A los 15. Wow. Y así ilusionados nos vamos a escuchar una canción de Camila que se llama De Mí, que fue publicada ya por el año 2010, y así ilusionados nos vamos con De Mí para Ti. Ah, ajá, mira, De Mí para Ti, así, para que le caiga. Eso es al son del pop, lo que te encanta. Medios melancólicos, se dieron cuenta. De mí, no cacho. Pasamos así de la alegría extrema a la depresión, claro, tipo así como densa. Que del cielo al infierno, ¿no? Literal. Claro. Y seguimos con estos datos de que sí, el 14 de febrero, aparte de celebrar el amor y la amistad, pues también se cumplían los 15 años de YouTube. Y tenemos aquí datos curiosos. Bueno, tiene 1.900 millones de usuarios en todo el mundo. Y creciendo. Sí, claro, y creciendo. Claro, mucha gente se está cada vez suscribiendo, cada vez subiendo. Están básicamente teniendo su propio canal, suben contenido todos los días. Bueno, cada minuto se suben 400 horas de video en la plataforma. ¡Wow! Cachas, ni toda una vida creo que te alcanza para poder ver todo el contenido que se ha subido a YouTube ya. Pues sí, mira, el 70% de los videos de YouTube, la gente que se conecta los ve directamente desde los dispositivos móviles. Y es otro dato curioso, miren, los usuarios observan más de 1.000 millones de videos de YouTube al día. Esto es más que Netflix y Facebook. Wow. Y oye, y eso que Netflix pero estaba creciendo, ¿se dan cuenta? Pero en no. YouTube, o sea, literalmente puedes encontrar de todo. Tutoriales para aprender lo que sea. Puedes encontrar... ¿Cómo cantar? Videos graciosos. ¿Cómo cocino? Paga. Videos graciosos. Lógico. Cosas estúpidas. Cosas densas también puedes... Esas teorías de la gato. Conspiración. Hoy tu palabra va a ser estúpida. No, que te... Hashtag. Hashtag estúpido. Miren también, dice, el video más visto de YouTube actualmente es Despacito, con más de 6.000 millones de reproducciones. Nadie lo baja, ni claro, lo bajará, mira, creo. El primer video, en cambio, en alcanzar 1 millón de vistas fue el de la publicidad de Nike. Así que tomen eso en cuenta. Y así que miren, yo viendo todos estos datos curiosos, también vi y leí por ahí en algunos prensa escrita, de que todos los artistas y toda la gente que tenga canales de YouTube hasta la fecha, pues después de algunos años, es que tienes suerte, más que todo tienes que seguir subiendo videos, ¿no? Ser constante. Ser constante. Van a tener un pegue así como lo ha tenido en el caso de los de Enchufe. Porque ellos iniciaron con YouTube cuando... YouTube estaba así como que creciendo. Hicieron su canal de YouTube y mira ahora quién son. Tienen más de 20 millones. Y eran pollitos, recién claro. Estaban graduados. Más bien dicho, si tienen un sueño, sigan. Exactamente. Excelente. A ver, antes de irnos, ¿tú a quién sigues en YouTube? A ver. En YouTube. Yo me sigo a mi... No, cacha. Sigo a mí mismo. Sigo la página de... No, sigo el canal de Carol Amblán, mi canal de cacha. Pero también sigo a los de Enchufe. Sigo artistas ecuatorianos como Mirela Chesa. También a Gabriela Villalba, la Tiruba. Ah, bien. Lo tuyo es más musical. Claro, sí va por ahí. Pero también así como que youtuber. ¿Tu Fertita? Lo mío también es más musical. Pero, o sea, igual veo cosas tipo esos... Se me va el nombre. Ideas en 5 minutos, por ejemplo. Le sigo a la Yuya y sus tips de maquillaje. No, la Yuya no me cae bien. Oye, pero eso de TikTok en 5 minutos, puedes ver muchas cosas que sí, son geniales. TikTok, obvio. Yo ahorita uso más TikTok. Y, por ejemplo, ¿a quién sigo en YouTube de ley? A Sebastián Yat. ¿Cómo estás en TikTok, amiga? @fervais8. Ya saben, síganla en el TikTok. Igual en TikTok. Y en el Instagram también, acá el señorita también está como Carol Amblag. ¿Cómo es? Claro, yo en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Carol Amblag. Pero vámonos a la cuarta canción de la tarde. ¿Qué opinan? Esta canción es de Audi, Dulce Fresa. Disfrutémosla y volvemos con más del Son del Pop. Cultural. Esta noche les tendremos, niños, un cuento de alas. Ya tú sabes quién. Vamos a darle otro chance al romance. Vamos a dejarlo libre para que corra, vuele y salte. Vamos a querernos con un poco de soltura, sin temor a la aventura, dando rienda suelta a la dulzura. Vamos a querernos como personajes de novela. Vamos a juntarnos como mayonesa y mortadela. Como dos almas gemelas, como pelados de escuela. Como los locos cuando está la luna llena, mira. Yo voy a quererte a 100% a 1000 por hora. Yo voy a amarte de esta forma que esta pasará de moda. Y no me importa si nos ven y nos critican. Yo voy a amarte siempre como girafales a Florida. Yo voy a amarte de los pies a la cabeza. Y no me importa lo que el resto piensa. Yo tu Romeo feo, tú mi Julieta, tú mi bella dama, yo tu vagabundo. Y que se pique todo el mundo. No debe extrañarse que en un mundo frío y plástico te consideren anormal o poco práctico por declararte un fanático romántico. Porque para algunos el amor no es matemático, pero es preciso lo que falta en el planeta. Por eso mi objetivo es convertirme en tu poeta, tu Quijote falseta, Superman de buceta, el que no tiene un peso en el bolsillo, pero el alma te prometa. Vamos a tomarnos de la mano a

se monetiza como tal. Y es mucho más fácil que entrar a televisión, o sea, claro, es otra. Solo necesitas internet, no necesitas tanto papeleo para tener tu propio canal, dar tu propio contenido, darte a conocer como artista. Eso, y necesitas una buena intuición, carisma y sobre todo... contenido. Eso. A ver, Mauri, dinos, ¿qué tenemos que hacer para que se lleven estas entradas? Dos VIP y dos club para Andy Rivera. Básicamente, tienen que las dos primeras personas que nos sigan en la página, bueno, en nuestra página de Instagram, al Son del Pop, y también a uno de nosotros o a todos nosotros que nos sigan, pero en especial a la página al Son del Pop en Instagram. Las dos primeras personas van a llevarse dos entradas, básicamente cada uno, para que puedan ir acompañados. Así nosotros que estamos como @carolanblack, @jagt474. Y Fer Baez 8, por eso, ahí está, ya lo saben. Para ir al concierto de Andy Rivera el 22 de febrero. Y si nadie pide, me voy yo. Porque hay entrada VIP y entrada club. Así que, ya lo saben, vayan ahí a darle like. El primero o la primera se llevará la VIP. Y el segundo, pues... obviamente, así es. Así que vayan, corran así de uno. Vamos a escuchar ahora, nuevamente volvemos con la tristeza, con el desamor, con el San Solterín para los que están ahí en su soltería. Muchas veces también se disfruta la soltería, como en el Thank You Next de Ariana Grande. Otras veces, en cambio, están... Otras veces, en cambio, hay personas que están recién despechadas. Así que vamos a escuchar este tema que es de Gloria Trevi, que se titula Vas a Recordarme. No tengas lástima de despedirte, si es que te lastima soportar. Ya no hagas el intento de quedarte, de todos modos sé que ya no estás. Y déjame llorar solo un poquito, no lo hago para que te sientas mal. Es solo que me importas infinito, pero desde hoy te empiezo a olvidar. De veras ya no espero que te quedes, ni tampoco que regreses, yo jamás vuelvo a confiar. Vas a recordarme cuando quieras olvidarme, y buscarás en alguien lo que ya tenías aquí. Y tendrás cuidado para no decir mi nombre, cerrarás los ojos para poder besarme a mí. Vas a recordarme cuando aclare una mañana, cuando necesites un abrazo de verdad. Vas a recordarme cuando entiendas que ya es tarde y que no hay nadie que te ame como yo te supe amar. Cuando estés acompañado y sientas más que nunca la soledad. No vuelvas a buscarme, te lo ruego. No puedes soportarlo una vez más. Ahora mismo muere nuestro sueño. Me blindo a ti, no me vuelvo a entregar. De veras ya no espero que te quedes, ni tampoco que regreses. Yo jamás vuelvo a confiar. Vas a recordarme cuando quieras olvidarme, y buscarás en alguien lo que ya tenías aquí. Y tendrás cuidado para no decir mi nombre, cerrarás los ojos para poder besarme a mí. Vas a recordarme cuando aclare una mañana, cuando necesites un abrazo de verdad. Vas a recordarme cuando entiendas que ya es tarde y que no hay nadie que te ame como yo te supe amar. Vas a recordarme cuando estés acompañado y sientas más que nunca la soledad. regresamos y escuchando esa tremenda voz imponente nos deja acá arriba. Estamos conversando que a pesar de los años aún tiene algo de fuerza, pero sí se le siente. Aún tiene algo. Aún tiene su algo, ahí tiene su flow. Pero bueno, les recordamos que estamos ahorita sorteando dos pares de entradas de Andy Rivera. Dos pares de medias. Boxers, así. Usadas, no me equivoco. Nylon, así, lo que ustedes quieran. Andy Rivera. Para todos quienes quieran ir a Andy Rivera, tienen que seguirnos en nuestro Instagram, al Son del Pop, y a alguno de nosotros de la manera más pronta posible, ¿ya? Así que tenemos dos entradas. Un par que es VIP y un par que es Club. Así que ya lo saben. Y aparte de eso, Fercita, nosotros el día jueves, nosotros que ya hemos estado dedicándonos esto toda nuestra pequeña infancia, estábamos celebrando el Día Mundial de la Radio. Así que viva la radio. Ajá, y no solo eso, también estaba la radio como tal, Casa de la Cultura Ecuatoriana, inauguró su inauguración aquí en las nuevas instalaciones que ustedes tuvieron ven doble por www.radiocc.com o por el Facebook Live. Legalmente estaban como tal, así que todos quienes están a través de www.radiocc.com les mandamos un gran saludo y ellos pueden ver como tal toda la todo lo que es la el contenido, instalación lo que estamos haciendo, audio, exacto, video, audio real, básicamente. ¿Eh? ¿Qué mejor dicho que eso? Es que nos están viendo todo lo que estamos haciendo, todas las locuras que hacemos. Todas las babosadas que estamos haciendo. ¿Cómo ha ido evolucionando la radio, de hecho? Así que antes simplemente a través de las ondas hercianas solo era la voz. Esa voz peluda. Yo escuché un dato curioso. Y la voz sexy. Se decía que antes la radio no era tan tomada en cuenta, pero... ¡Peluda! ¿Quién dijo eso? Pero bueno, yo escuché un dato curioso de que la radio antes no era tan tomada en cuenta, pero... que se comenzó a tomar más en cuenta la radio desde el Titanic, porque la radio fue como que pudo haber salvado a la gente que murió en el Titanic, pero como no sirvió en ese momento la radio en sí, después le pusieron ya las frecuencias, la importancia, y la radio desde ahí ha sido como que muy importante. Se normó la radio como tal. De hecho, ¿tú en algún momento llegaste a escuchar una radionovela? ¿Tú escuchabas radio? O sea, la verdad, con la mano en el corazón. No, amigo. ¿Quién ha escuchado Calimán? El hombre increíble. Valiente. Y comenzamos a narrar la historia de Calimán. Pero he hecho radionovelas. Ah, sí, mira tú. Nosotros también hemos hecho radioteatro. Cuando éramos jóvenes pollitos. Todavía sí, ahí hacíamos radio. Todavía siguen siendo jóvenes, chicos. No se delaten. Ven, ustedes nos quedan mal. Yo mismo me delaté hace mucho tiempo atrás diciendo que la próxima semana cumplo años y que Panchito ya llega al tercer piso. ¡Panchito! Bien, claro. El Panchito lo dice, el Adolfo quiere regalo. Y es verdad, ¿quién no quiere un regalo en su cumpleaños? A los ¿qué quieres que te regalen, amigo? Ya, toma las entradas, tú eres el próximo ganador, ya, te regalo. Me llevo regalamos un par de medias, así por me llevo los micrófonos. Un par de medias usadas. No, pero hablando en serio, ¿qué quieres para cumpleaños? Ya, hablando en serio, ya, con la mano en el corazón, para mi cumpleaños... Un iPhone, dice. Ya pasé la edad de que quiero que me regalen algo así mis padres, de que una novia venga con un pastel, ya pasé esa edad, la verdad. Ahorita lo único, las chumisas también, las cosas como son, de 2-3 días igual ya perdiendo en su sentido. Ahorita de llegar a la casa, tener ya digo una parrillada, tú mismo hacerte una buena hamburguesita, pasarla bonito, eso ya creo pues, que entonces es en ya lo sabes, que me llama la atención. El próximo sábado por el cumpleaños del Adolfo. Toda la vida. Y además aprovechando que estamos en carnaval, en feriado, pues vamos a hacer una parrillada y ya les diremos dónde, así que estén pilas de ahí. Ya sabe que el Adolfo quiere comer. Fernanda me va a dar una parrillada. Así es. Ay, ¿qué más, amiga, quieren que yo, cachan? Ya sabe, y la Fer va a hacer la parrillada, así que todos están invitados el próximo sábado, vengan a comer. Y luego 20,000 personas invitadas. Claro. A ver, señorito, ¿quién es la madre de la Andy Pop? La madre de Andy Pop, pues la queridísima ecuatoriana Mirella Chesa. Y digan lo que digan, nos vamos a escuchar esta canción de Mirella Chesa con Digan lo que digan. Como Regresamos con Lo que te encanta. Estamos mandando saluditos a quienes nos están viendo. Hola. A través del Facebook Live. Hola. André Núñez, tu querido amigo, te está diciendo que ya estás viejo. ¿Qué más, brother? Sí, ya estás viejo. Tus calzones. Y por otro... y por otro lado, nuestra querida Vane Guzmán nos está diciendo que ya nos sigue, que entonces ella se merece estas entradas. Creo que tiene razón. Tiene toda siempre la nos razón. Ha seguido en todas partes. Es, ella fue es una buena fan, una buena seguidora. No, es, o sea, es ella una sigue de las desde primeras. Siempre, de, sí. literal. Así que sí, Vane, vamos a pensar. Vamos a pensarlo muy seriamente. ¿Con quién irías? Respóndenos, a ver, ¿con quién irías? A ver. Chan, bueno, chan, chan. Estamos esperando tu comentario. Y mientras tanto, cuéntanos, Rodolfo. Ah, cierto. Verán, no me contestó como tal la ganadora del concurso, pero... A ver, le voy a mandar luego un audio a mi querido amigo Marco Proaño, que me está llame y le digo que estoy en la radio y no me para bola. Bueno, quien se ganó las entradas se llama Andrés, una amiga mía de hace mucho tiempo atrás, no fue amarre, en verdad. Para se lo mí ganó. Que no fue amarre, no cacho. No, dime. No, está el video en vivo que no fue. No, sí, entonces, sí, es verdad, porque aquí elegimos los papelitos. Sí, ajá, entonces cuando estábamos esperando hasta que nos entreguen el arreglo como tal, le digo, ¿a quién le vas a entregar este regalo? Este regalo, me dijo, es para mí. Y le digo, qué bacán, pero ¿por qué? Y me dijo, verás, a estas alturas de la vida no hay novio, estoy enfocada en mi trabajo, tengo que estudiar proyecto. Porque estoy estudiando, tengo inglés, paso tiempo con mi familia. ¿Dónde queda el amor propio por uno mismo? Fue lo que se me vino a la mente. Entonces fue prácticamente, qué bacán. ¿Dónde queda el amor propio de nosotros? O sea, hay que amarse primero para poder amar a otra persona. Eso es una gran verdad. No se puede nada. Un punto para San Valentín propio. Mira, muy bien. Yo opino que definitivamente eso es tener autoestima. Porque si tú te regalas algo, es porque te amas de verdad. Y si te diste el tiempo de ser parte de este concurso, bueno. A buena hora te lo ganaste, amiga. Sí, qué chévere. Bien merecido. Claro, bien merecido. Fuiste una de las que siempre estuvo ahí poniendo a tus amigos también, siguiéndonos, reportándote siempre con nosotros. Así que chévere que te lo hayas ganado. Muy bien, bien merecido. Sí, se lo merece. Pero bueno, ya se nos acabó el tiempo. Yo quiero mandarle un saludo a mi abuelita, que también es mi fan número uno, y que es mi San Valentín. Qué lindo. Qué chévere. Le mandamos un saludo. Siempre está pendiente la abuelita de la Fer. Qué bonito. Hola, abuelita de la Fer. Bueno, no se olviden de seguirme en TikTok y en Instagram como @ferbaez8. Mi nombre es Fernanda Baez, me despido de ustedes hasta la próxima semana. Bueno, no se olviden también de seguirme a mí, estoy como JAGT, Jorge Adolfo Guevara Trejo, búsquenme así y también busquen a Boomerang Comunicaciones, ahí están todos los contenidos y productos que hemos realizado, tanto en Facebook y YouTube también. ¿Qué me ibas a decir, Fercita? Dice la Vane que iría con su ñaña porque a ella también le gusta Andy Rivera. ¡Ay, qué genial! Mira tú. Lo estamos pensando bien, muy seriamente ya. Y aparte de eso, déjenme decirles que es un gusto, placer enorme siempre estar con ustedes. Muchas gracias por todo. Nos vemos la próxima semana. Yo soy Carol Amblag, @CarolAmblag. Pueden seguirme en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Conmigo hasta la próxima. Y ya saben, les dejamos con una canción que es del fenómeno mundial, bueno, nacional básicamente, que fueron las... Es que me emocioné. El fenómeno nacional que fueron las Kiruba. Y bueno, no fueron, porque ya regresaron con nueva música y seguro tienen nuevos proyectos. Pero en aquella época fue el boom. Claro, nacieron del primer reality show que fue aquí en Ecuador, las Kiruba, salieron de Popstar. Bueno, ellas hicieron su primer tema que yo me la sé, es quisiera. Así que nos despedimos, nos vemos el próximo sábado. Recuerden, nosotros somos al Son del Pop y nos vamos y les dejamos con Iruba. A ver, lo último, lo último. Ah, bien, esa fue la ganadora. Llega, muy bien, ella se ganó el premio. Entonces, nos vamos, chicos, y hasta la próxima. Hasta la próxima, chao.